para tu mano tumbaga, para tu capricho moneda y para tu cuerpo lucir los mantones bordados, vestido de seda. La luna que tú pides, la luna que te da, que pa' eso tu payo había más dinero que tiene un sultán. Envidio tu suerte, te dicen algunas al verte lucir, y no saben pobres la envidia que ellas te causan a ti. María de la O, qué desgraciadita gitana tú eres teniéndolo todo. Te quieres reír y hasta los ojitos los tienes morados de tanto sufrir. Maldito Parné, que por su culpita dejaste al gitano que fue querer. Castigo de Dios, castigo de Dios, en la crucecita que llevas a cuesta, María de la O. Para su sed fuiste el agua, para su frío candela, y pa' su beso amante dejaste en su brazo tu carne morena. Querer como aquel vuestro no hubo en el mundo dos, maldito dinero que así de tu raza y a ti te apartó. Será más que reina, te dijo aquel payo con sabio poder. Tu vida y tu oro darías ahora por ser la de ayer. María de la O, qué desgraciadita gitana tú eres teniéndolo todo. Te quieres reír y hasta los ojitos los tiene morados de tanto sufrir. Maldito Parné, que por su culpita dejaste al gitano que fue tu querer. Castigo de Dios, castigo de Dios, en la crucecita que llevas a cuesta, María de la O.